Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a los invitados de esta hora, que son los doctores Santiago Mirande e Ignacio Barlocchi. Santiago, ustedes saben, es abogado. Ignacio es abogado y también es psicólogo. Les damos la bienvenida, el agradecimiento de que estén acá. ¿Cómo andan? Bueno, buen día y muchas gracias, como siempre, a ustedes. Buen día, muchas gracias. Bueno, es por un caso que no es grato, ¿no? Pero sí es grata la actitud de no querer dejar que este caso muera, sino que retomarlo. Estamos hablando del caso de Milagros, de esta muchacha que nos impactó a todos porque se suicidó en un centro de salud buscando atención psicológica y que termina destapando todo lo que había vivido a partir del 2010, cuando fue violada por un grupo de hombres, y que ella, siendo menor, y después de muchos años de estar yendo a la justicia y a todos lados, no consiguió nada. Y increíblemente no, pero lamentablemente se consigue ahora, después del suicidio, ¿no? Pero bueno, ustedes nos dirán, primero presentarnos tengo el gusto al de... doctor Barlocchi. Sí. Hoy, a diferencia de otras veces que generalmente hablamos de temas ambientales, es un tema, como decías, Milagro, Ángel, es muy, muy, muy delicado. Y por suerte cuento con la presencia de Ignacio Barlocchi, que fue un alumno en 2016, me acuerdo, en un curso en el que yo era ayudante como docente. Y hemos tenido la oportunidad de crecer juntos, porque en ese momento yo era ayudante, ahora soy profesor a cargo de la facultad de un curso. Y él comenzó a trabajar conmigo, me acuerdo, en 2020, en plena pandemia. De manera totalmente desinteresada en lo económico, comenzó de a poco a participar. Hoy por hoy, es una pieza clave para mí en los juicios que hacemos. Así que brevemente eso, los amigos se alaban por la espalda y se critican de frente. Pero en este caso vale la pena. Y en el caso de Julio fue fundamental su actuación. Verdaderamente no lo hubiera podido hacer sin él. Y en este caso también estamos trabajando juntos. Más que nada la parte penal, que no es mi especialidad. Así que su participación en eso es fundamental. Bueno, Ignacio, ahí vos como alumno, ahí lo vas a corregir al profe, entonces. Esperemos que no, y seguramente no pase. Esperemos que no. Ojalá que sea, y ya lo está haciendo, un caso donde el alumno supera al profesor. Muy bien, muy bien. Bueno, en este caso estamos hablando de una acción de parte de la familia, que los contrata a ustedes. También está la doctora Dayana Romero, que está en Maldonado, que vamos a contactar dentro de algunos minutos, que seguramente es crucial porque está allá en el departamento, ¿no? Pero lo que se está pidiendo es el desarchivo de la causa, ¿eso es formalmente? Formalmente estamos realizando la solicitud imperiosa de la reapertura de la investigación penal fiscal en Maldonado, también preparando una acción civil, por supuesto. Esto comienza la noche trágica, la noche humillante, la noche infame del 17 de septiembre de 2010, cuando Milagro, siendo una niña de 15 años, es violada, ultrajada, humillada por estas cinco, si se puede llamar, personas, donde ella es invitada, como es muy común en Maldonado, acá también en Montevideo, pero Maldonado más que nada en esta época del año, que hay poca gente, prácticamente no hay boliches abiertos. La invita a un compañero de inglés, ella es una niña de 15 años, la alcoholizan, la drogan, ella va al baño, se siente que se desvanece, cuando vuelve en sí, y lo destaca ella de forma clara, contextual, detallada en la pericia que se le hizo, que no fue tomada en cuenta por el fiscal. Dice que se empieza a sentir penetrada, que cuando vuelve en sí sentía dolores vaginales. Con el correr de los días sigue sintiendo esa angustia. No tiene recuerdos claros en ese momento. Una amiga le empieza a comentar, porque estas personas infamemente... Yo creo, no quiero ser sensacionalista, pero yo creo que este es el caso de los rugbyers en Uruguay. Porque aparte hemos tomado conocimiento de que hay personas que podrían denunciar los mismos hechos con estas mismas personas. Hoy dos de ellos son jugadores de fútbol profesional. Porque están identificados. Están identificados los cinco y dos son jugadores de fútbol profesional. Ah, bueno. Y una amiga le comenta que estos sujetos al otro día van a un partido de fútbol y comienzan a exhibir videos de lo que habían hecho, jactándose de cosas. Y otro de los medios probatorios que surge de la carpeta fiscal, al cual el fiscal tampoco le dio trascendencia, es la captura de pantalla de un mensaje donde uno de ellos dice: así la penetramos. Entonces, verdaderamente, y esto no lo quiero... Esto está en el expediente penal. ¿Y ¿Por qué? ¿Cómo se explica que un fiscal no le dé importancia a eso? ¿Qué es? ¿Dejadez? ¿Es? Lo voy a decir a título personal, sí, para no comprometer la opinión de Dayana Romero, que es la abogada a cargo de la parte penal en Maldonado, de Ignacio mismo, del resto del equipo docente, de la familia. Pero a título personal, cada día me extraña más que el fiscal haya actuado de la manera que actuó. A mí me preguntan, ¿qué tiene que hacer el fiscal? El fiscal lo que tiene que hacer, más que hacer, tiene que ser fiscal. A él se le presentó, por parte del consultorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, una denuncia en 2022, que es el momento a partir del cual cuentan los plazos procesales, de prescripción, entre otros. La prescripción es un plazo sustancial más que procesal, porque es cuando ella está en condiciones, claro, de denunciar, y así lo entiende la doctrina, los juristas especializados y la jurisprudencia. En esto hay dos casos fundamentales, que fue Ignacio el que lo encontró y me lo mostró, de jurisprudencia que acepta de que el plazo comienza a correr una vez que la víctima está en condiciones de denunciar. Tiene toda la lógica. El derecho no puede y no debe ser frío en eso. No son plazos netamente fríos. Claro. Una víctima de un delito sexual de esta índole, que comienza a correr el plazo, la noche de la violación, es inadmisible. Y la sociedad misma, entiendo que no puede tolerar que estos delitos prescriban. Claro. Estamos hablando de delitos sexuales, en este caso una mujer, por supuesto, pero que en ese entonces era una menor, niña. Menor, sí. Entonces, al fiscal se le presentaron en su momento documentos, capturas de pantalla, de conversaciones de emitidas por los propios violadores. Más de 60 documentos se le presentaron, 9 testigos, 2 audios, lo estoy leyendo literal, se pidió peritaje, y en especial surge de la denuncia que Milagros estaba clamándole al fiscal que la escuchara. Textualmente se solicitó en la denuncia, se reciba sin otra fundamentación y con las garantías que establece la normativa, la declaración de la denunciante Milagros Chamorro. ¿Qué hizo con todo esto el fiscal? Nada. El fiscal, primero un primer fiscal que actuó, archivó la causa. Se archivó dos veces, ¿no? Dos veces. Archivó la causa un fiscal, se le pidió una revisión, y el segundo fiscal, yo creo que él... Si se me pregunta el por qué, no lo sé. Ayer un periodista Maldonado, ayer en Punta del Este, me preguntaba de qué lado está el fiscal. Él en su informe comienza hablando del principio de objetividad. Capaz que te lo puede después explicar mejor Ignacio, aunque hay dos temas puntuales que él quiere desarrollar, que ha investigado. Pero el fiscal, en un dictamen de una carilla, el peritaje a Milagros judicial que se le hizo tiene 4 carillas. El informe fiscal o dictamen fiscal por el cual archiva por segunda vez tiene menos de una carilla. Yo creo que el fiscal, si se me pregunta, no sé la manera en la que actuó y por qué, creo que lo hizo con liviandad. Eso implica una responsabilidad. Ah, el fiscal puede ser responsable civil y penalmente. A los 9 días que se le notifica Milagros de este segundo archivo, ella se suicida. El fiscal comienza hablando, por eso lo quiero leer textual, porque acá hay un tema hasta de juicio social, ¿no? Sí. No sé si de condena, pero de juicio social. Sí. Y es importante que toda la sociedad tenga en mano las cartas. El fiscal comienza hablando de un principio de objetividad, que está bien, todo operador jurídico tiene que actuar objetivamente, hasta nosotros mismos como abogados, se nos presenta un caso, claro, y uno objetivamente primero lo estudiamos, hablamos con Ignacio, sí, no, pero luego después en un proceso uno se va subjetivizando, pero no perdiendo parcialidad. Claro. Pero el fiscal es el titular de la acción penal. A partir de la reforma que hubo, un fiscal, reitero, Ignacio lo va a explicar mejor, pero un fiscal dejó de ser una especie de secretario del juez a ser un protagonista, él debe investigar. Después recomendará o no si se tipificó un delito. Sí. Luego dice, lo es leer con textuales palabras, esto es verdaderamente aberrante y reitero, puede implicar una responsabilidad del fiscal. Por eso espero que en estos días se la actúe. Él dice textualmente, no es posible realizar un reconocimiento médico de las posibles lesiones que hubieran quedado en el cuerpo de la víctima. Esto lo escribe en octubre del 2024. ¿Él qué pretendía? ¿Que 14 años después quedaran lesiones, claro, del hecho sexual? Es verdaderamente, es aberrante. Luego dice, la pericia psicológica no aporta elementos concluyentes a la causa. Son 4 carillas, y ahora después lo podemos leer, donde surge detalladamente la voz de la víctima junto con indicios. Esto sabemos que hoy por hoy es delicadísimo el tema, apenas me atrevo a mencionarlo. El hecho de si la voz de la víctima o el relato de una víctima en violencia de género, si basta por sí solo para condenar a alguien. Yo estoy de acuerdo, pero esto en lo personal, no quiero representar a nadie en esto que voy a decir. Esa expresión que sintetiza tanto de yo te creo, es fundamental. Sí. Que procesalmente, tenga garantías el denunciado de producir prueba, también, por supuesto. Pero acá el peritaje es claro, con otros indicios, hay testigos, hay videos, hay audios, hay documentos, y el fiscal no le prestó atención a esto. Lo único que dice es que no hay lesiones después de 14 años, que el relato de la víctima no es concluyente, y el peritaje tampoco, lo cual no es así. Y luego dice, bueno, archivo sin perjuicio de otros elementos. Ahora el elemento que surgió, lamentablemente, es la muerte de Milagros. Claro. Nosotros tenemos que hacer una pausa, sí, ¿no? Yo quería hacer una preguntita. Las cinco personas que participaron allí, ¿en ese momento eran todos mayores? Uno mayor y cuatro menores de edad. Ajá. Pero por muy poco. Sí, sí. O sea, casi 17 años. Casi no, perdón, casi 18 años. Tenemos que hacer esa pausa y a la vuelta vamos con el doctor Barlocchi para que se explaye sobre los temas que vos decías. Pero una pregunta nomás. Sobre el CASMU, el tema CASMU, parece que fuera otra causa, ¿no? A CASMU... Porque va y no tiene atención. ¿Es otra causa o es todo dentro de lo mismo? Bueno, hay un tema trascendental que lo podemos desarrollar después de la pausa, pero a CASMU, Milagro se le suicidó en la cara. Sí. CASMU no tomó ningún tipo de medida. Como bien sabemos, a los presos, cuando se los encierra, incluso previamente, lo primero que se hace es quitársele los cordones y para los cinturones. Que no se puede y el cinturón. A Milagros la dejaron, después de estar durante días clamando, golpeando puertas para que la atendieran en una crisis evidente, la dejan sola en un box y se termina colgando desde un elemento de suero del techo. Se le suicidó en la cara. Hacemos la pausa y a la vuelta seguimos. Bueno, seguimos conversando en vivo acá en el estudio de la radio con los doctores Santiago Miranda y con Ignacio Barlocchi, que además es psicólogo sobre esta causa. Miranda con E. Sí, ¿y yo qué dije? A mi tocayo de la facultad, Miranda. Te dije Miranda. Perdona, Santiago. Ya lo recordamos a Javier Miranda, ya aprovechamos a saludarlo. Bien, Santiago Miranda. Fue profesor de Ignacio también. Ignacio, a ver, ¿cómo nos podés ayudar a ir comprendiendo esta situación? ¿Cómo están trabajando sobre este tema? Bueno, en realidad, por lo general los delitos, salvo en este caso en particular, no hay testigos directos que hayan visto la violencia sexual. En este caso, más allá de eso, ellos mismos, en una nota periodística, hablan de que, por lo menos, en los momentos previos, había una testigo que luego se quedó en otra habitación distinta a la que se hacía la violencia sexual. Sacando esta situación particular, por lo general, como dije, no hay testigos directos en los hechos de violencia sexual. Entonces, lo que se hace es trabajar sobre prueba de... que se llama de contexto. Esta prueba de contexto pueden ser los familiares, los médicos tratantes, los psicólogos tratantes, que den cuenta de cómo la víctima tiene una afectación emocional. Y esa afectación emocional siempre viene de la violencia sexual. Obviamente esto ya nos lleva a la primera pregunta que hacías tú, en cuanto a si esto se pidió el reexamen, y claramente el suicidio o la autoeliminación es el signo mayor de afectación emocional que puede dar cuenta indirectamente de todo el daño psicológico que acarrió la violencia sexual. Otros elementos para poder demostrar qué fue todo lo que sufrió Milagros a consecuencia de esta violencia sexual es una pericia psicológica que ya se hizo, y además existe la posibilidad de hacer una autopsia psicológica, que es que un psicólogo, como una opción, o un psicólogo y un médico general y un psiquiatra como segunda configuración, analicen la historia clínica de Milagros o de cualquier víctima, el testimonio de los familiares, cuadernos, fotos, demás, para poder dar cuenta de cuál fue el motivo que impulsa a las personas a cometer intentos de autoeliminación, ya sea efectivos o como intentos. Y ahí volvemos a lo mismo, es apuntar a demostrar la afectación emocional y eso como una prueba indirecta de lo que es la violencia sexual. Más allá de estas pruebas indirectas, tenemos una declaración pública que hicieron estos varones a un medio de prensa, donde reconocen ellos dicen que la relación, que hubo una relación sexual, según ellos, consentida. Entonces ya no tenemos que que, como dije inicialmente, estos hechos se cometen en la intimidad y no hay testigos. Pero ya no tenemos que, sentimos nosotros, que no tenemos que demostrar que hubo actividad sexual, actividad muy entre comillas, que no tenemos que demostrar que ella estuvo ahí en esa, en ese edificio, sino que lo que tenemos que, sentimos nosotros, centrarnos es si hubo o no consentimiento. Ahora, con la declaración de Milagros ante la psicóloga de ITF, con lo que, con la afectación emocional que quedó demostrada durante toda la historia clínica de Milagros, incluyendo lo que pasó en el mes de octubre de este año, entendemos que toda esa afectación emocional da cuenta de que no hubo un consentimiento en esa violación grupal, por así decirlo. En el caso, decías, del Instituto Técnico Forense, ella hace esa declaración frente a funcionarios del Instituto Técnico Forense. Frente a una psicóloga. La psicóloga es del Instituto Técnico Forense. Es de depende del Poder Judicial. Exactamente. Para los que no estamos en el tema de las leyes, es muy importante eso, que es lo que quedó registrado. Ese informe, que es el que se agregó en la investigación penal. ¿Se agregó cuándo? En el expediente mismo. En el expediente mismo, de, al principio, digamos. Es cuando ella apenas denuncia. Ahí está, ahí la está. Fecha. Está, pero no. Fue hecho el 14 en aquel de momento. Diciembre del 22. O sea que estuvo desde el primer momento. Sí, claro. Por eso decíamos que este caso, lamentablemente y afortunadamente, aunque el precio es muy caro, implica una... Primero una crítica institucional y segundo puede implicar un quiebre. Sí. Esto que hace Ignacio, en su calidad de abogado y de psicólogo, este encare interdisciplinario que él hace, que yo no lo podría hacer, pero gracias a él lo cuento con eso, es lo que debería hacer una fiscalía. Y claro. Un fiscal, con sus conocimientos jurídicos, por supuesto. No sé si conocimiento de vida, y ahora después le voy a decir por qué es lo que siento. Pero él de manera interdisciplinaria, y la fiscalía debería contar con eso, como pasa en la ambiental, que el acuerdo de Escazú establece que tiene que haber fiscalía, juzgados especializados. Y acá lo mismo. Yo, si fuera fiscal, la lectura de este informe y lo que acaba de decir Ignacio no lo podría hacer. Claro. Ahí, usó términos, Ignacio, que son de la especialidad. Pero él tiene a quien acudir. Él tiene o debería tenerlo. Y si no lo tiene, hay responsabilidad de la fiscalía como institución. Claro. Y si él lee un informe y pone lo que pone en un dictamen fiscal para un caso de esta gravedad de menos de una escarilla, con la liviandad con la que actuó, con la ligereza culposa que actuó, como dice el Código Civil, cuando uno actúa mal en un proceso, que también es aplicable a un fiscal, pero a partir de normas procesales, él actuó de cierta manera, en menos de una carilla, archivó por segunda vez un asunto, tuvo la mala suerte de que Milagro se suicidó. Si no, esto quedaba sepultado, como han quedado un montón de denuncias, que hay números de la propia fiscalía. Es lo primero que pensás, ¿cuántos casos más habrá que...? Fiscalía mismo de la Nación, exactamente. En una publicación sobre su propia base de datos, habla de más de 17.000 denuncias, de las cuales 17.570 denuncias, de las cuales solo el 9% llegó a una condena, el 9%, y formalización, es decir, procesamiento, por lo menos para investigar, el 2%, 200, claro. 257 casos de 17.570. Entonces, hay una liviandad de la fiscalía, puede haber una responsabilidad, reitero, tanto civil como penal, porque a los 9 días de este informe, Milagro se suicida. Y bueno, ahora estamos, lamentablemente, digo lamentablemente porque el fiscal tendría que estar de nuestro lado, pero no de nuestro lado de manera parcial, sino de nuestro lado investigando. Sí, sí. Y entonces en estos precisos días estamos lamentablemente en un juicio mano a mano con el fiscal. Espero que reaccione y enderece su actuación. El hecho de que el doctor Ignacio Barlocchi sea abogado y psicólogo, no lo digo para halagarlo a él, lo digo objetivamente, aporta una mirada muy diferente, mucho más completa. Está planteado que haya interdisciplinariedad en estas cosas, pero acá él la tiene. Sí. Es muy interesante eso, es muy importante. Puede haber alguno que diga, bueno, pero quién sabe si se suicidó por eso o sería por otra cosa. Si no era por esto, era por otra cosa. Se puede llevar una cosa al lado de la otra, se puede decir, se suicida a raíz de los daños que... psicológico que le causa la violación. Se podría decir, sí, si se hace una... Estamos hablando de una afectación emocional que Milagros la expuso primero a sus familiares, segundo que les puso a sus, por así decirlo, muy entre comillas, referentes de salud, y que luego termina en lo que pasó en octubre. O sea que tenemos una afectación emocional que fue difundida en distintos hechos. Claro. Entonces, sacando lo que es octubre, ya de las propias declaraciones públicas de Milagros, que daba cuenta de lo que le sucedió, cómo ella, las secuelas psicológicas que ella tenía, genera que no sea imprescindible acudir a lo que es la autopsia psicológica. Ahora, si aún quedara alguna duda de la validez de las declaraciones públicas que ya dio Milagros, se puede acudir a la autopsia psicológica. Y un punto quizás relacionado a esto es que nosotros en Montevideo tenemos fiscalías especializadas, por un lado, en violencia doméstica y género, y por otro lado, una fiscalía en delitos sexuales. Ah, y esto que yo comento de la prueba, por así decirlo, indirecta, es algo que genera un poco de cuestionamientos a nivel penal, pero los fiscales especializados en delitos sexuales saben que si hay una pericia que da cuenta de esto y que hay testigos de referencia que den cuenta de la afectación emocional, se pueden llegar a condenas a condenas penales. Y esto también lo digo para animar a las personas que sufren violencia sexual a que sepan de que obviamente, por más de que no tengan una prueba directa de lo que pasó, sí pueden haber otros medios indirectos que logren una condena penal. El tema es que la fiscalía que tocó en el Maldonado, segundo turno, no es una fiscalía especializada en delitos sexuales, y eso quizás o sea, digo quizás porque no sé cuál es la opinión, pero tener una fiscalía especializada, y que una fiscalía especializada en delitos sexuales trate el abordaje o la investigación de los delitos sexuales, creo que hace a la calidad del proceso. De hecho, tuvimos en el año 2019 la declaración de emergencia por violencia de género. ¿Cierto? Y esa declaración que hizo el Poder Ejecutivo da cuenta de la necesidad de contar con órganos especializados. Más allá que tenemos también la Convención de Belén do Pará, que es un tratado internacional, y la Ley de Género, que se aprobó en el 2018, que habla en el artículo 5 de lo que es la especialidad. Y no digo para hablar de la calidad técnica de los fiscales que tuvieron en el caso, sino que lo digo porque el legislador uruguayo entiende, y también los legisladores, por así decirlo, internacionales, entienden que la especialidad de los fiscales en delitos sexuales, la formación interdisciplinaria de la cual se encarga el MIDES, más allá de que también INAU colabora en la formación de los fiscales, hace a aumentar la calidad que debería existir en el proceso, y que de hecho con las fiscalías de delitos sexuales en Montevideo yo siento que hay una calidad alta en cuanto al abordaje y en cuanto a confiar en las pericias psicológicas y en las pericias psiquiátricas y en los testigos de referencia. Muchas. O sea que el interior es como un agravante, ahí hay una situación más deficitaria. No, yo no digo que el interior sea un agravante, más allá de que, bueno, hay estadísticas que hablan de que hay un mayor una mayor efectividad en la investigación de los delitos cuando es en Montevideo que cuando es en el interior. No sabemos, yo una vez quise investigar eso, se puede hacer hipótesis de por qué es que eso ocurre, pero son meramente hipótesis. De todas maneras, en el interior hay fiscalías de especializadas en estos temas, que también las víctimas que residen en el interior pueden acudir a esas fiscalías. La cuestión es que esta era una fiscalía, por así decirlo, general. Ajá. Lo cual no implica que un fiscal pueda investigar un delito sexual, más allá de que sea, entre comillas, un fiscal que aborde o que pueda abordar cualquier tipo de delitos. A lo que yo voy es que la especialidad, la formación y la capacitación en delitos sexuales, estar continuamente en juicios en donde los fiscales vayan o pidan condenas utilizando las pericias psicológicas, le da confianza a ellos de saber que acudiendo a un juicio con una pericia psicológica, con el relato de la víctima más el relato de testigo de referencia, es acogido por los jueces y todas las condenas que se, o la mayoría de las condenas por delitos sexuales que hay en Uruguay se han logrado en base a esos tres elementos, y la idea es un poco que la cuestión es que los fiscales especializados en delitos sexuales confían en esos tres elementos por una cuestión de experiencia diaria. Bien. Santiago, está el tema del CASMU, que querías hablar, hacer mención, nosotros queremos conocer esa situación. ¿Cómo se puede abordar ese tema? Porque hay una responsabilidad de la mutualista. ¿Cómo es esa situación? Acá te recuerdo cuando recién el año que viene cumplo 20 años de abogado y 21 de docente en facultad. Y cuando recién estaba recibido, me acuerdo, primero un profesor me acuerdo que me dijo, mirá que entre los 25 y los 40 la vida pasa volando. Y tenía razón. No puedo creer que tengo 44 años. Sí. No puedo creer, de verdad. Y lo segundo, un juez me acuerdo que me dijo, hay que ser juez de suela ancha. Yo no lo entendí eso, y lo que me quiso decir fue, hay que andar, no hay que andar encerrado en la biblioteca o tirado para atrás en el escritorio, y tenía mucha razón. Uno, a veces le digo a Ignacio medio en broma, lo jugó y quiere hacer procuración, pero es tanto el nivel que él tiene que a veces no le da el tiempo, porque prefiero que haga este informe y no que vaya jugado. ¿Qué quiere decir hacer procuración? Ir al juzgado, abrir el expediente, notificarse. Pero un tema, que hace el procurador. Seguro. Pero bueno, prefiero que haga estos informes y no que vaya jugado. Pero ahora, con Ignacio trabajamos en equipo, ¿no? No es empleado mío, ni mucho menos, trabajamos en forma coordinada. Pero, y eso se trasluce, el tema de la experiencia de vida, diría mi padre, en el hecho de que uno, docente, trata de especializarse en un tema, hay temas teóricos bien importantes en este caso, el tema de la prescripción, por supuesto, es un tema técnicamente estructural en el derecho, desde el derecho civil hacia el derecho penal, porque se estudia en parte en el derecho de tronco del derecho. Entonces esto juega en ese tema, juega en el tema de lo que pasó en CASMU. Todas y todos tenemos experiencia de vida, seguramente de tener a alguien más o menos cercano con estas situaciones de salud mental. Sí, siendo personal, claro. lo viví hace unos años y sufrí en carne propia la atención de emergencias, situaciones de salud, precisamente justo en el CASMU, cuando uno llama, la policía misma, que no está entrenada en principio para estas situaciones. Yo tuve una situación donde una de las personas que amo en mi vida me llamó, yo estaba lejos, cuando estaba llegando, le escribí, estoy llegando, y me contestó, venís ahora que no soy yo. Y eso implica cómo abordar esas situaciones, ¿no? Entonces, eso implica también tener en cuenta, además de lo jurídico, lo que sucedió en CASMU, lo que sucedió con Milagros. Ayer estuve de martes hasta anoche en Punta del Este, por este tema estrictamente, entrevistas, instancia fiscal, reuniones con la familia. Y la última noche fui a comer a Maldonado, y cuando volvía iba pensando en Milagro. Y claro, recorría Punta del Este, y si en diciembre estaba como anoche, como la noche del miércoles, lo que será septiembre, las calles vacías, ningún boliche abierto, una joven de 15 años, ¿qué es lo que va a hacer? Un amigo o conocido de inglés la invita a su apartamento. Hay un tema también de historia de vida, cada uno, de decir, no es como, hace poco un abogado amigo, que lo quiero mucho, pero el primero que me dijo cuando agarré el caso fue, che, y tal cosa, un apartamento con cuatro gurises, la primera que había otra chica. Sí. Segundo, es lo que se estila acá también. Y lo mismo en CASMU, ¿no? Esa experiencia de vida nos lo hace saber de que es nefasta la atención de CASMU, por eso la crisis institucional que hoy por hoy está teniendo. Ayer en la tapa de uno de los periódicos más difundidos en Uruguay, se explicitaba la crisis de CASMU, tanto económica como institucional, el incumplimiento de normativa, y entre ellas la normativa en salud ambiental, que implica la responsabilidad, como bien preguntaba Marcelo, de CASMU como institución, empresa médica, proveedora de un servicio médico. Por eso es que la responsabilidad es objetiva de CASMU frente a Milagros o su familia, y ahora podemos explicarlo. De CASMU, del Estado, sea Ministerio de Salud Pública, sea ACE, sea las personas que llevan adelante el Sistema Nacional de Salud Mental, la supuesta comisión honoraria que debería estar funcionando, los protocolos que debería cumplir, primero establecer el Estado en salud mental, segundo las empresas médicas cumplirlo, y tercero el Estado controlarlo. Esto puede implicar, por eso decimos que el caso de Milagros, así como lo fue el de Julio en otros temas, este puede ser un caso paradigmático también, de quiebra institucional, ojalá que sea de mejora, como lo pretende la familia. Y acá se pueden activar responsabilidades, tanto civiles como penales, de personas jurídicas, es decir, la empresa médica, el propio Estado como institución, el Estado, persona pública mayor, técnicamente hablando, pero también de personas físicas. Los médicos que atendieron o debieron atender a Milagros, o que lo hicieron de manera defectuosa, funcionarios administrativos de CASMU. Esto es fundamental. La manera en la cual se trata a una víctima. La manera en la cual se trata a una familia cuando se produce el deceso de una persona. Es un tema muy delicado. La manera en que se le comunica a un familiar que una persona se suicidó. Acá hay un padre, una madre, a la cual había que decirle que la hija se había colgado en un box de CASMU sola. Ese fue el final de la vida de Milagros. Seguro. Sola, ahorcada, en un box de CASMU. Ni siquiera se llamó a la familia previamente para que acudiera. Entonces, por eso decíamos lo del quiebre. Personas jurídicas públicas, sí, y privadas, empresa médica CASMU, el Estado, y personas físicas privadas, médicos, funcionarios administrativos, y también funcionarios públicos. El artículo 24 y 25 de la Constitución uruguaya implica responsabilidad de los funcionarios públicos, y no solamente de los funcionarios como dependientes del Estado. Recuerdo con un catedrático, publicamos juntos un trabajo en el Anuario de Derecho Civil Uruguayo sobre la responsabilidad directa de los funcionarios públicos. Un funcionario público es responsable, sí, frente a todos nosotros, ellos deben cumplir una función, y acá hay responsabilidad de todo tipo, tanto de CASMU como del Estado. Entre las cosas que aparecen ahora, se habla de que habría nuevos testigos, ¿no? Que de repente nos pueden contar sobre eso. ¿Son 7 los acusados y están identificados? Bien, ahí hay un tema fundamental, por eso decimos que hoy, en estos días, lamentablemente estamos en un juicio mano a mano con el fiscal. Él sabrá cómo tiene que actuar, uh-huh, y él sabrá de qué lado quedará. Si quedará como operador jurídico estatal de investigación o quedará del lado de los indagados. O de los demandados. En principio, los sujetos que participaron en la noche trágica del 17 de septiembre de 2010 fueron 5. Un mayor y un menor en ese entonces, ahora todos mayores, y con actividad destacada empresarial y futbolística profesional en Uruguay. Destacada empresarial, meramente, sí, futbolística profesional, estas 5 personas. Después hay una serie de testigos, entre ellos, sucedió esto en la noche, al otro día estas personas van a jugar al fútbol, del partido, comienzan a mostrar videos de lo que habían hecho. Esos son testigos, los que vieron esos videos, hay se testigos, considera testigos. Todos se presentaron en la denuncia penal de 2022 y el fiscal no les quiso tomar declaración. Ah, bueno. Personas que vieron los videos donde estas personas mostraban el acto sexual con Milagros inconsciente, desvanecida. Estas personas tuvieron el tupé de, infamemente, con una falta de dignidad total como ser humano, mostrar los videos, jactarse de lo que habían hecho. Hay un mensaje, perdón si lo hablo de manera efusiva, pero genera, uno se acá hay dos temas, que es que con Ignacio lo hemos hecho juntos y yo me pongo orgulloso de que él actúe en estos temas de esta manera, en lo mental. Primero, que uno ante determinadas situaciones se revela, ¿no? En la vida misma uno hay situaciones que lo revelan. Sí. Y segundo, que también es una oportunidad, como en otros casos, de terminar con los esquemas de encubrimiento. Acá hay un esquema naturalizado de encubrimiento de estas situaciones, donde, reitero, a un fiscal se le muestran, se le presentan 9 testigos, más de 60 documentos donde se ven conversaciones donde estas personas se jactan, y uno de ellos, agregado al expediente, dice: así la penetramos a esta mina. Sí, sí, sí. Entonces, hay una gravedad, hay, no digo técnicamente en lo delictivo, un encubrimiento como tipo penal, sino encubrimiento de situaciones. Ese, o sea, esquema de encubrimientos. Nunca fueron citados a declarar ni nada. No se los interrogó. No se interrogó a los testigos, no se le prestó atención al peritaje, no se evaluaron más de 60 documentos, y lo más grave de todo, que lamentablemente así murió Milagros, es que no se la escuchó. Claro. Pidió declarar. Entonces, esa es la situación, como decíamos, que genera posiblemente responsabilidades civiles y penales, como decíamos. Y después comienzan a aparecer, y en eso, como pasa en muchos casos, ¿se acuerdan que nos pasó en lo de Julio, no? Uh-huh. Hasta incluso cuando hacíamos actividades para juntar fondos para, sí, él y Susana. Acá ha comenzado, que es lo más importante de todo, entiendo, que en lo jurídico implica lo que se llama la autonomía privada colectiva, que en lo ambiental está tan presente, que es que todas y todos tenemos derecho a participar de decisiones y a su vez también a elaborar normas jurídicas. El derecho no es solo el derecho Estado-Nación. Y acá se empieza a dar una cierta empatía de la comunidad, porque empiezan a aparecer cada vez más testigos. Hubo testigos iniciales fundamentales que vieron los audios, vieron los videos, claro. Vieron cómo estas personas los difundían, que estaban presentes en grupos de redes sociales donde circulaban los videos. Y esos son nuevos testigos. Esos son testigos de ese momento, que se los sí. presentó en la denuncia inicial. Ta. Ahora hay nuevos testigos que se quieren introducir, el fiscal insiste en no tomar la declaración y de a poco está recibiendo nuestro mensaje. Por eso ¿y cómo digo fundamenta el fiscal para no recibirlos? Es que la respuesta del dictamen es lo peor que puede pasar en la justicia, que es decirle a alguien no porque no. Ah. Ahora se está viendo, se le solicitó hace poco, que sabíamos que iba a ser difícil, pero por lo menos que constara que había sucedido. Se le solicitó el cierre de fronteras. Estas personas, desde que murió Milagros, dos de ellos tenemos entendido, o uno que salió del país, hay otros que quieren salir del país. Si después se comprueba una responsabilidad y estas personas no están en el país, alguien va a tener que responder. Claro. La reacción del fiscal en esto fue hasta un poco, no voy a decir de risa, pero de cierta sorpresa, de decir cómo, voy a hacer un cierre de fronteras con personas que no son indagadas, pero no son indagadas porque él porque no los vos indagó. No los llamás. Entonces, y comienzan a aparecer, por eso digo, la solidaridad de la comunidad, también, es decir, no están directamente vinculados con el caso, porque yo soy abogado, o somos abogados de la familia, pero hay movimientos feministas que están poniendo sobre el tapete el tema, el caso de Milagros y otros, personas que se animan a denunciar. Claro. Hoy por hoy en Uruguay hay miles de personas que capaz que nos están escuchando y que en su interior se les revuelve lo que vivieron. Y dijiste que algunos casos, algunos de los sí. que están sospechados o no sé, sí, sí. identificados, estarían vinculados con otros casos también. Bueno, han comenzado a aparecer más testigos de quienes dicen que vieron los videos. Todos se han puesto a disposición. Hoy por hoy podemos llegar a tener casi 20 testigos en total. Comienzan a aparecer testigos que también se revelan ante la situación, me escriben por redes sociales y me dicen, mirá, yo estuve los días en que la atendieron en la emergencia previo a que se suicidara. Vi cómo la trataron. Ah, bueno. Vi la omisión de asistencia. Una persona en particular, que resultó ser familiar de un amigo, que la conocía solo de algunos cumpleaños, se comunicó conmigo y me dijo, mirá, yo estuve en octubre del 2022, dos años antes exactamente del suicidio, donde también ella fue a pedir atención a Casmu. Entonces Casmu, Ignacio lo puede explicar mejor, pero desde el punto de vista penal, Casmu estaba en pleno conocimiento de la situación de Milagros, no era una atención puntual que ella estaba pidiendo, no era una persona que tuvo un día una crisis porque un novio la dejó. Claro. La persona que venía con cierto tratamiento específico. Esto es algo importante que hay que mencionar sobre la ministra de Salud Pública. Entonces, Casmu, con pleno conocimiento de la situación, se puede decir que como institución y algunos médicos o funcionarios actuaron con lo que se llama o culpa con previsión o quizá un dolo eventual. Porque en penal la regla es que los delitos son intencionales. Lo culposo es la excepción. Una persona claro. que sin querer y por error atropella a alguien claro. no tiene intención de matar a nadie, pero puede haber un delito culposo que es la excepción. Pero después hay situaciones fronterizas. Cuando alguien quiere asesinar a alguien y tira una bomba en un local y mata a otras personas, él no tenía intención de matar a los demás, pero se representó la situación. Entonces puede haber una culpa con previsión, claro. un doble eventual. Él podría haber manejado esa situación. Bueno, acá en Casmu pasa eso. Y en cuanto al Estado, se dan hechos de lo que salió a decir la ministra de Salud Pública. Hay un tema técnico que Ignacio me lo hizo ver y yo no lo sabía. Que lo dejaremos para la estrategia, pero hay un tema puntual procesal administrativo. La ministra de Salud Pública sale en defensa de Casmu. La ministra de Salud Pública es la representante de la salud, precisamente pública, ni siquiera estatal, lo público. Y sale prácticamente en defensa de Casmu a decir, esto, imaginemos, ¿no?, la familia cuando escucha esto, que un ministro del Estado dice, mire, ella tenía un cierto tratamiento y no hizo caso. Es cierto que se dijo eso. Y eso es un... ¿suaviza la cosa que diga eso el ministro? Sin explicar el argumento técnico que tenemos, pero eventualmente Ignacio a ver, puede... Sí, el psicólogo. Puede... No, sí. Hay como varias cuestiones en cuanto al Casmu, pero específicamente en cuanto a la ministra, hay una cuestión de que nadie puede acceder ni divulgar la historia clínica de uno. Obviamente la familia de Milagros tiene derecho a decir lo que la propia familia quiera decir. Ahora, un funcionario de la salud, como lo es el jerarca máximo en Uruguay, la ministra de Salud, no puede salir a decir a la prensa datos sensibles, datos reservados claro. de una historia clínica, más allá de que los datos que ella dice que pasaron, que la ministra dice que pasaron, nosotros tenemos distintas pruebas de que no es como lo relata la ministra. Después, por otro lado, volvemos a la declaración de emergencia en violencia de género del año 2019, que también considera lo que es la salud mental en el abordaje de las víctimas de violencia de género. También tenemos la ley de salud mental y también tenemos la ley de género, que toda esta normativa impulsa a que CASMU debería de tener una atención especializada, primero, en cuanto a lo que es la salud mental, y a la vez a lo que es la salud mental con el eje transversal de lo que es la violencia de género, claro, por violencia sexual. Claro. Y además, bueno, tenemos quizás otro tema un poco más disciplinares de cómo es que se aborda la salud mental en CASMU y en las instituciones médicas en general, si le tenemos que poner el foco en los tratamientos que sean meramente de medicamentos, si tenemos que ponerle el foco a que los psicólogos incorporen de manera efectiva a lo que son los trabajos, claro, los equipos en salud mental junto a los psiquiatras y médicos generales, y también tenemos lo que son los equipos especializados en violencia de género, que debería tener toda mutualista y en donde el psicólogo debería ser protagonista. Estas cuestiones no se solucionan únicamente con medicamentos, claro, ni con una atención deficiente. Ignacio, y si sin saber absolutamente nada, ¿no? Pero parte del problema de salud mental no incluye también el que no sea riguroso en hacer el tratamiento, que uno conoce, tiene gente conocida que dice, no, pero hay que estar insistiéndole, o que le busca la vuelta, dice, no me gusta este psicólogo por esto. ¿No es parte eso del problema de salud mental? Sí, hay un problema que quizás es... Hay un problema específico con CASMU, un problema económico, de gestión administrativa y de gestión de los recursos humanos, sí, pero también hay una cuestión en cuanto a la política de salud mental que hay en Uruguay. Una persona que pide asistencia en salud mental, sea por el motivo que sea, no puede estar esperando 70 claro, días, no claro, puede tener consultas cada dos semanas y en la mayoría de los casos no puede tener un límite, un tope de terapias de 6 meses, de 8 meses, no puede existir así, sino que la medicina tiene que ser personalizada y ver claro, caso a caso cuál es la frecuencia y cuál es el tope máximo de ese tratamiento, pero que no lo defina una ley, sino que lo defina la ciencia. Claro, es la salud lo que está, sí, tiene que estar por encima. Y obviamente, volvemos al mismo punto de darle participación al psicólogo y que la víctima tenga también participación en su propio tratamiento. Si la víctima considera que no está de acuerdo o que no le hace efectos un tratamiento meramente farmacológico, que se le dé la posibilidad de justamente de elegir junto a su psicólogo o a su médico general, claro, o a su familia, cuál es el tratamiento que más le hace eficacia a ella. Seguro. Hacemos la última pausa y venimos para los últimos minutos. Bueno, últimos minutos sobre este tema de Milagros Chamorro con los abogados Santiago Mirande, con Ignacio Barlocchi. Una pregunta que quedó pendiente es ¿qué pasa con la defensa de estas personas que participaron en este hecho? ¿Cómo es la situación de ellos? La verdad que ya empezaron mal. No sé si en el punto de vista jurídico procesal, pero sí en cuanto a la actitud, ¿no? Ellos mismos se están metiendo solos en el juicio social, ¿no? Y esto lo digo también, la verdad que así como en su momento a Julia y a Susana había que valorarlos por el tesón y la valentía, a la familia de Milagros hay que considerarla por la fortaleza de encarar esto, ¿no? Estas personas, en respuesta a nuestras primeras entrevistas, salen en una entrevista, en una nota escrita en Montevideo Portal, primero a decir que están viviendo un calvario. Todos sabemos el significado del calvario, y en lo etimológico incluso, ¿no? El calvario también se vive después de la muerte, si uno recuerda al Dante recorriendo los círculos del infierno. Ese es el calvario de Milagros y el de su familia. Salen a manifestar supuestamente cierta prueba, pero que tampoco la muestran, quieren instalar la idea de que Milagros consintió esta situación, lo cual es nefasto. El propio peritaje psicológico, del cual Ignacio analizaba en lo técnico, ella relata, y las peritos destacan cómo ella, de manera contextual, de manera ordenada, de manera fundada y por sobre todo situada en espacio y tiempo, Milagros tenía gran vulnerabilidad y fragilidad para en algún momento denunciar, pero cuando estuvo ante el aperito, dijo expresamente Milagros, sentía que me penetraban, pero anestesiada. Perdón que lea esto, pero hay que hacerlo. Sentía la penetración, pero no llegaba a sentir dolor, como cuando vas al dentista. Estas personas salen a decir que están viviendo un calvario, que tienen supuestamente prueba de que esto fue consentido, que la muestran. Y a su vez, habla su abogado anónimo. Yo esto hay que tenerlo muy en cuenta, trato de siempre inculcarlo a mis alumnos. Los abogados somos colegas, por más aguerrida que sea una audiencia, un juicio, somos compañeros de trabajo. Hoy estamos enfrentados, como por ejemplo, mañana estamos juntos. La doctora Diana Romero, a quien conocí ahora y ahora no tuvimos la oportunidad de escucharla, que está en Maldonado también trabajando, pero con ella nos conocimos ahora, tuvo la gentileza de invitarme a estar en este caso. Mañana capaz que estamos enfrentados en un juicio, somos compañeros de trabajo. Ahora, el tema este es tan delicado que trasciende algunas cuestiones y con todo respeto al colega que los está asesorando, también me gustaría saber quién es. Pero por un tema hasta incluso hasta de acercamiento, ¿no? Yo no, en esto no, yo no, tanto en esto como con Arrozal 33 en su momento, claro. Yo quiero la paz, no quiero la guerra. Lamentablemente a veces para llegar a la paz no hay otra que la guerra, pero me gustaría incluso estar en contacto con el abogado. Me imagino y por las... se ve una cierta y excelente estrategia mediática, me imagino que debe ser un penalista conocido. Me gustaría hasta incluso hablar con él y dialogarlo el tema. ¿Es un asesor de todos? No lo sé, porque está todo en el anonimato. La supuesta prueba, el calvario que viven y el abogado. Yo en lo personal, voy a hablar por mí solamente, yo estoy orgulloso de ser el abogado de Milagros, me siento el abogado de ella aunque no esté y de su familia. Esto puede terminar, como siempre digo, ganar o perder un juicio, pero bueno, un juicio es un medio de denuncia, de investigación. Si aparece una prueba que diga lo contrario de lo que estamos diciendo, bueno, está bien, será la prueba que se diligenció. Todo es anónimo. Estaba mirando FM Gente, la radio allá de Maldonado, donde aparecen hablando, pero no dice quiénes son en ningún momento, y hablan, le echan la culpa a una tercera persona que fue la que hizo que Milagros hiciera la denuncia, que si no, no la hubiera hecho. Cintia. El nombre. Bueno. Ella misma le dijo, mirá que hay videos de lo que pasó. Ahí está. Entonces, de a poco, yo la culpa como que... ¿La culpa? ¿Culpa de qué? ¿De denunciar lo que le pasó? Entonces, está en el otro lado la culpa. La humillaron tanto, Ángeles, que durante cierto tiempo la cruzaban por la calle con el gesto de la mano. ¿Estos y le mismos decían, tipos? Estos mismos tipos y le decían las cinco. Claro. Porque eran cinco los que la violaron. Y a la amiga de tez morena le decían carboncito. Entonces, reitero, gracias a la comunidad que se va acercando, que se va ofreciendo como testigos, estamos viendo cómo queremos como sociedad terminar con los esquemas de encubrimiento. Y la actitud que ellos están teniendo hasta ahora, de anonimato, de cierto ocultismo, es también la que sucede con el Estado. Sí. Todo queda bajo llave. Entonces, es esa oportunidad de intentar... visibilizar. Nosotros con mucho respeto y mucho cuidado desde el primer día estamos estudiando primero, no hemos salido a lo loco a presentar una demanda civil, queremos saber quiénes son los posibles demandados, eso hay que hacerlo con bisturí jurídico, con mucho respeto, no se puede hacer transitar un juicio claro. A cualquier persona, después se verá si es culpable o no, pero tiene que haber al menos un indicio, y para poder saber eso, a tal punto queremos actuar de forma transparente, que el 22 de noviembre le pedimos a Casmo por escrito, y lo tengo acá firmado y sellado por un funcionario, las grabaciones, las filmaciones. Primero, la familia quiere saber cómo fueron los últimos momentos de Milagros. Segundo, también nosotros visualizar y ver, confirmar el relato, cómo la atendieron, quiénes la atendieron, también para poder demandar a las personas que corresponda. Reitero, cuando haya un indicio, los juicios lo que tienen que hacer, los juicios, lo que tienen que hacer desde un principio es con una pretensión razonable, fundada en hechos, prueba y derecho, razonable. Después se verá si se gana o se pierde. Si no me dan las filmaciones, tengo que demandarlos a todos. ¿Pero no las dio? Desde el 22 de noviembre. Ni siquiera nos han contestado. Hasta le colocamos celular, correo electrónico de la doctora Romero, del doctor Barlocchi y mío. Ni siquiera nos llamaron para decirnos que no. ¿Y esto hay plazos? ¿Cómo se mueven ustedes? ¿Qué pasos tienen para dar de aquí en más? No está, que me corrija Ignacio, pero ya para otros casos, y por lo menos lo que estuve investigando ahora y también consultando con otros colegas, no hay estrictamente plazos legales para ni para entregar las filmaciones ni tampoco para guardar las filmaciones. Hoy, con el avance tecnológico que hay, si esto se regula, digamos, por principios jurídicos o por criterios, hoy con el avance tecnológico que hay, cualquier empresa está en condiciones de guardar durante años filmaciones. Claro. Así que no hay un tema como había antes de software o capacidad de respaldo. Pero no hay un plazo. Lo que sí hay es, uno siempre en un juicio, lo que se valora es su actitud, ¿no? A uno lo denuncian o lo demandan, sí, voy yo al juzgado. Claro. A decir, mire. Eso te iba a decir también, les iba a decir, porque puede haber, viste en los comentarios, la cosa que la gente dice por el costado, ¿no? Bueno, pero eran menores, se mandaron una macana, pasaron tantos años, deben estar arrepentidos, ¿todo eso juega? Primero que nada, no eran todos menores, había un mayor. Hay un tema que las víctimas de violencia de género en general tienen derecho a la verdad y la justicia. Podemos hablar un poco, quizás Argentina está más adelantado en lo que es lo que son, sí, los juicios por la verdad, que es que se sepa la verdad de qué fue lo que pasó en un hecho de violencia de género o de violencia en general, más allá de que no haya condena. Pero acá la cuestión es que hay una persona mayor de edad, que era mayor de edad, obviamente hoy lo es, y también lo era al momento de los hechos, que estamos ante un delito que no prescribió, se aplica o no la ley de género, que tiene, claro, como distintas herramientas o un dispositivo distinto en cuanto a la prescripción. Pero el hecho de que haya pasado muchos años, no en este caso en particular, bien, y en cuanto al mayor, no influye para que sea responsable y para que se halle la verdad de lo que pasó. Y el arrepentimiento no es una causa atenuante de la pena, ni en este tipo de delitos, ni en otro. Y en el caso de esta ignorancia total, cuando son menores, cometen un delito, después se lo juzga cuando son mayores, que es el caso de uno solo, ¿no? El que es un solo mayor era... En ese momento sí. En ese momento sí. ¿Y ahora cómo se lo juzga? ¿Por un delito de cuando era menor? No. Esta persona tenía 18 años cuando... ¿El mayor? Es mayor. Chao. Sí. Y no hay un régimen distinto para las personas que tienen 18, 70, 65, claro, 50 años. Siempre él va a estar regido por una ley, por así decirlo, a nivel general. Perfecto. Y había menor... Sí, en cuanto a los adolescentes, bueno, también es otro tema a debatir, porque los adolescentes... por más que ahora sean mayores, tienen un régimen que está regulado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece una prescripción distinta, la prescripciones en plazo para que se lo pueda condenar. Y bueno, esa prescripción ya habría pasado porque tienen prescripciones más cortas. Claro, claro. Contra ellos, lo único que se puede saber es buscar justamente la verdad de qué fue lo que hicieron estas personas, sí, cuando eran adolescentes. Sin que pueda haber... O sea, no irían presos, para decir exactamente cosa gruesa. Ahí hay un tema, bueno, solo muy breve, sí, como para redondear, porque es jurídicamente es el tema clave el que está refiriendo Ignacio, uh-huh, que es de lo que tanto se ha hablado, de la prescripción. Y hay varios temas a tener en cuenta. Primero, en cuanto a actitud, si a uno lo denuncian por algo, lo peor es la incerteza. Si a mí me denuncian por algo, voy a decir algo muy delicado, porque hay muchos que hasta dicen. Miren la aberración que recibí el otro día como comentario de un hombre. Me dicen, che, estás estimulando que cualquier mujer venga y me denuncie de lo que pasó hace 15 años. Y sí, está bien, pero si nadie está negando que uno produzca prueba, la mayor carga a procesarla tiene una mujer, que tiene que probar algo tan de lejos. Claro. En principio, uno es inocente. Entonces reitero, sé que es muy delicado y aparte hay que tener cuidado porque uno no sabe el boomerang por dónde vuelve después, uh-huh, cuando uno demanda a alguien. Pero más allá de eso, y no interesa, a uno lo denuncian por algo, lo primero que quiere es decir, mire, yo vengo al juzgado, yo estoy tranquilo de lo que hice... Claro. Sí. Está bien, ya poner una prescripción está. Ahora, que se hable de una prescripción de oficio, se no, están parando a alguien. La prescripción jurídicamente, ¿qué significa que algo prescriba o caduque? ¿O cuál es la finalidad del sistema de establecer una prescripción? Darle cierta, entre comillas, tranquilidad a un sujeto que presuntamente cometió un ilícito penal o civil, que él diga, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar con esta espada de Damocles? Está bien. Ahora, ¿podemos tolerar como sociedad que se le dé tranquilidad a un presunto violador? Ya en otras legislaciones se ha, por ley, establecido la imprescriptibilidad de estos delitos. En Uruguay hay ciertos proyectos, pero en este caso puntual, más allá de lo difícil de que después se efectivice una condena, como dice Ignacio, bien dice Ignacio, que haya una sentencia penal que diga quiénes son los responsables, por lo menos va a ser una cierta, un cierto, satisfacción al alma de la familia, cierto. Claro, está claro. Y por último, en el caso este puntual, por lo que explicaba Ignacio, combinando normas del Código Penal, del Código de la Niñez y de la Adolescencia, de la Ley de Violencia de Género, de Abuso Sexual y del Código Civil, hay elementos para decir que esto no prescribió ni siquiera de los menores y que recién en 2032 y 35 prescribiría. Muchas gracias por haber venido los dos, Santiago Miranda e Ignacio Barlocchi. Seguimos el caso. Muchas gracias, sí, a las órdenes y un abrazo.